negocios. Todo lo que hay que saber sobre el mundo corporativo, novedades empresariales, lanzamientos, emprendedores, responsabilidad social y mucho más. Solo Negocios. Un programa de Sebastián Catalano. Bienvenidos a Solo Negocios. Buen día, Yamila Betty. Buen día, señor Sebastián Catalano. ¿Cómo le va? Arranco así con énfasis porque venimos de un fin de semana largo. Y de hay dos que ponerle, semanas largas. Y hay que sobreactuar un entusiasmo por el lunes que tenemos porque estamos acá en la radio y todo eso. Pero que cuesta. Y ya arrancar la semana sabiendo que va a tener 5 días hábiles es una locura a esta altura del año, te diría. Qué locura, ¿no? Es una locura. Que el gobierno haga algo. Que alguien haga algo, decreten bueno, algo, chicos. Y arrancamos una semana fresqueta, ¿no? Con lindo sol. Sí. Acá estamos viendo por la ventana de nuestro estudio. Sí, creo que nunca estuvo tan arriba la ventana. Una mañana, claro, sí, acá somos medios vampirescos todavía en la mañana. Sí. Las persianas bajas y demás, pero hoy milagrosamente se levantó. Sí. Bueno, nos deja ver el sol, lindo, demás, pero una temperatura... 13 grados 9 ahora. Frescolaga. Sí, y ya arranca. Ya arranca este rally otoñal. Ya somos invierno, más o menos. Otoño. Otoño. Fresquito. Sí. Bueno. Aprovechamos a saludar a Juan, nuestro operador. Le decimos buen día. Y arrancamos la mañana con un programa con mucha información y mucho movimiento en un año que ya arranca. ¿Viste? Porque marzo hasta enero, pero marzo pasa, después Pascua. Es como que las cosas se demoran un poco. Teníamos unas semanas de, como vos decías al principio del programa, de semanas cortas y más. Algunas cosas, no sé si se posponen, pero bueno, lo vemos después de Semana Santa. Mucha gente viaja, entonces no se puede trabajar. Mucha gente viaja, justamente acá tengo datos, mira, la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, hizo un informe sobre el movimiento turístico que registró más de casi 2.200.000, más de 2.200.000 pasajeros en este fin de semana, que generaron algo así como 3.700 millones de pesos en las distintas economías regionales. Sí. Donde más se movió la gente fue en la Patagonia, en la costa. Bajó un poquito el tema de la costa porque, bueno, ya empieza a ser un poco más fresquito. Y hay un frescor, claro. Entonces, la gente enfila sus rumbos para otros destinos. Se calculó, según CAME, una estadía promedio de 3,7 días, claro. Obviamente con el tema de los viajes y demás, no llega a los 4, es un poquito menos de 4 días, y un gasto promedio de 455 pesos diarios por persona, donde ese es el promedio, en la Patagonia te vas carito, 750 por día, y en el interior de la provincia de Buenos Aires o en el litoral, 350 pesos, ahí con un promedio de 455. Así que en las principales... ¿Con estadía? ¿Gastando la estadía? Perdóname. Sí. Ah, bueno, bastante. Bueno, por bien. Persona. Sí. Persona, un grupo familiar y demás. Sí, no, ya se complica un montón, pero bueno. Bueno. Todo este relevamiento que hace CAME en las 40 ciudades de todo el país, se registró un crecimiento de casi 2% frente al mismo feriado del 2014, obviamente fruto de que más gente viajó. Sí. Decíamos, algunas cosas se van posponiendo para después de Semana Santa y demás. Bueno, ya estamos en abril y de alguna manera arranca el temita de las paritarias. Ya empezamos. Un tema que va a ser clave a lo largo de este año electoral y que se va a usar, se va a usar obviamente en beneficio de los trabajadores, pero siempre se... Hay una utilización, entre comillas, política de este tema, los reclamos, ya vimos el paro, tensión, claro, el paro de hace unos días y demás. Siempre tiene el condimento político. Obviamente todo movimiento sindical tiene algún componente político atrás. Algunos mucho más. Digamos, siempre es político. Algunas veces tiene más que ver con lo electoral. Otras veces no, directamente es reclamo. En un año también genuino que viene de los trabajadores. También electoral ya todo el año. Entonces, sí, bueno, obviamente. Está todo teñido por lo electoral. Por supuesto. El que dio un pasito como para querer hablar de este tema es la UOM. Sí. Que está dirigida por Antonio Caló, que además es el referente de la CGT oficialista sí, claro. O más cercana al kirchnerismo, por decirlo de alguna manera. En la UOM ya están hablando de una suba de 32%. Sí. O sea, están fijando un valor bastante alto. Esto puede ser en dos pagos o en una suma no remunerativa de 2.000 pesos hasta junio, con idea de negociar un porcentaje anual luego de junio. ahí en el mundo sindical se habla de que esto es la estrategia que estaría usando Caló como para no ser el primero y no quedar tan pegado, claro, a una medida en este momento que después marque el camino de otros gremios en paritarias. Claro. La UOM suele ser justamente un gremio que marca el camino de las demás, pero bueno, en este año electoral, como decíamos, por ahí Caló quiere aparentemente esperar un poquito. Otro de los temas del fin de semana, que estuvo todo bastante tranquilo por el feriado, sí, y demás, fueron algunas declaraciones que hizo la subsecretaria de Estado norteamericano para América Latina y el Caribe, la señora Roberta, no sé si es Jacobson, o vamos yo a decía así. Jacobson, pero sí, pero por una cuestión más Jacobson, cercana, no sé. Roberta Jacobson. Sí, Robertita. Tinta Jacobson, le podemos decir. Por decirlo de alguna manera, cariño, saber, con mucho respeto, señora. Empezamos, ¿eh? Viste, que nos dan la mano y agarramos el codo, sí, es una cosa de loco. Bueno, lo cierto es que Tita Jacobson hizo unas declaraciones bastante duras contra la economía argentina, sí, y dijo que está en muy mala forma, directamente ahí, track. Y bajo además trascendió un informe técnico que publicó, creo que el Diario de la Nación, el día domingo, ayer, donde decía que la administración Obama critica cuestiones como el cepo cambiario y las barreras a la inversión, privada. Todo esto, este informe técnico de Obama más las declaraciones de Tita hicieron que haya como un revuelo bastante grande y acusaciones cruzadas. Algunos acá diciendo tiene razón Tita. Claro, escúchela. Tita tiene razón, escúchela. Y otros como la Cancillería Argentina, que ayer emitió una bastante larga, una extensa nota, un extenso compendio que hacía un análisis de la economía del país y que intenta explicarle a Tita por qué esto que ella dice, según la Cancillería, no es correcto. O sea, que Argentina no tiene una, no está en muy mala forma desde lo económico. O sea, es un muy extenso informe y que trata de reflejar la realidad económica nacional y que arranca diciendo que, a diferencia de Estados Unidos, la República Argentina no suele opinar sobre cuestiones internas de otros países, aunque sí critica y seguirá criticando, dice la Cancillería, la injerencia en los asuntos internos de otros países. Le está diciendo Tita, por favor. Anda a hacer las masitas en tu casa. Por favor, Tita, no te metas, es una cuestión interna nuestra. No me vengas a levantar el dedo con lo que hay que hacer, claro, y con lo que haces, lo que está en buena forma, en mala forma, lo que está bien y lo que está mal. No te metas. ¿Viste? No hay que meterse con la economía, Tita, de otra casa. Vos allá tenés tus temitas, anda, fíjate, reunite con Obama, tienen unos temitas, arréglense ustedes. No injerencia de países extranjeros en la política, claro, argentina. Parece ser el mensaje, o lo es claramente, porque lo escribieron. Está así el comunicado de la Cancillería que trascendió ayer. Otro de los temas de la jornada de hoy es que aparentemente va a declarar Estiuso. Sí, así parece, ¿eh? Después de muchos dimes y diretes. No va a declarar Estiuso. No va, pero ni por casualidad. Bueno, ya trascendió. En realidad lo están esperando. Está Parrilli, claro, para las. Ya debe estar afuera en la vereda de. Ahí en la calle 25 de Mayo, a media cuadra de la Casa Rosada. Ahí está citado a las 11 para que explique algunas cuestiones de vínculos con Nisman y alguna información que Nisman le habría pedido a Estiuso y que después aparentemente no quedó ningún registro de qué pasó con esa información, si Estiuso se la dio oficialmente, ¿no? Si la CIDE se la dio o no se la dio a Nisman y demás. Todo en el marco de la investigación de la muerte del fiscal de la unidad AMIA. Así que Parrilli, que lo citó ahí al su ex empleado. Que lo citó con bastante tiempo de anticipación, ¿no? Sí, está citado desde hace un tiempito, sí, pero claro. Parrilli debe estar ahí ya fresco, debe estar frotándose las manos, porque en esa vereda da la sombra, en la vereda de la CIDE. Ah, claro, está. Y debe estar esperando. Ya trascendió que no va a ir Estiuso. Ah, ya dijo que no. Sí, le decimos acá a Parrilli que falta con aviso. Que si quieres que vaya para que su vaya oficina, adentro, claro, con un aire, una calefacción, se va a claro resfriar. Así que aparentemente, según trascendió por boca de su abogado y demás, Estiuso no va a ir. Hay que ver qué decide respecto a este faltazo la CIDE, iba a decir, la ex CIDE, la ex Secretaría de Inteligencia, ahora AFI, a ver qué hace. No sé si lo lleva con las fuerzas públicas, si lo cita. Van a buscar, ¿qué hacen? Todas estas son instancias judiciales que hay que ver cómo evolucionan con, con el correr de los días. Hubo sí. una primera cita amistosa, por decir, vení, Jaime, sentate y charlemos. ¿Sabés que me está faltando acá un papel? Le iba a decir Parrilli, con unos datos que aparentemente te pidió Nisman y qué pasó, qué sé yo. Me lo conté, a veces lo dejó en un cajón, o viste, se olvidó archivarlo. O lo puso en la compu con otro nombre. Ah, viste, lo puso, le cambió el nombre al como hacen algunos piratón, viste, que en el celular le ponen otro nombre. No sé. Bueno, vos no sabés de qué se trata, porque sos muy honesto, Sebastián. Obviamente, pero digo, no sé qué. Digo, por ahí le puso otro nombre, viste, en la compu. Le van a poner, le pedido de Nisman, le puso, no sé, otro nombre cualquiera. Entonces se le pone el buscador, Parrilli, y se le complica. Y claro, va a tener que buscar archivo por archivo. Bueno. ¿Hablamos de fútbol un poquito? Dale. Agotemos el tema Argentinos Juniors rápido. Ganó 1-0 con Lanús, en Lanús, así que le mando un besito. Hubo incidentes después, ¿viste? Parece que un hincha a un jugador... ¿Ya quién podría de la violencia en el fútbol? No, lo digo en serio. Estoy re podrida de la violencia en el fútbol, chicos. Basta, Está muy mal. Bueno, Boquita puntero. Boquita, dice. Le ganó 2-0 Huracán. Dígalo periodísticamente, catalano, por favor. Boquita en mi corazón. Más periodísticamente, bueno... Boquita puntero, bueno. 2-0 Huracán. Está en la cima de la tabla de posiciones de este campeonato largo. Sí. También ganó River a San Lorenzo y es segundo. Otra vez. Sí. Lo tengo como de recontra mil hijo. Mucho lío en Vélez. ¿Viste lo que pasó en Vélez? No, ¿qué pasó? Ay, Dios mío. Contame qué pasó. Bueno, Sebastián. El sábado de la noche jugaron Vélez y Arsenal. Sí. En un momento, el árbitro Delfino cobra un penal. Y echa un jugador de Arsenal. Cobra un penal a favor de Vélez y echa un jugador de Arsenal. Después le dicen... ¡Delfino! ¡Delfino! Vení, para atrás. Vení. Y descobre el penal y desecha al jugador. O sea, se da una situación... Papelón, particular, chicos. Inédita. Nunca pasó esta cosa. La verdad que el reglamento permite que el juez, a instancias de alguno de sus jueces de línea o del cuarto árbitro, vuelva atrás una decisión que sí, ya tomó. Bueno, o sea, generalmente esto... no se hace porque, bueno... No, bueno, cuestión... si por ejemplo hubieran pateado el penal, él no hubiera podido volver atrás sobre esa decisión, sobre algo ya consumado. Pero la verdad que el reglamento dice que lo podía haber hecho. Ahora, ¿qué pasa? Aparentemente, según algunas imágenes que trascendieron, un productor de la televisión le avisó al cuarto árbitro que el penal que había cobrado no era penal. O sea, lo que pasó fue que cobraron una mano y lo que el árbitro interpretó que era mano del defensor, en realidad fue mano delantero, por lo cual no era penal. Bueno, un detalle técnico, pero aparentemente el que le avisó al cuarto árbitro, o sea, esta decisión fue tomada a instancias de un tercero, que en este caso, un productor de televisión, un camarógrafo, todavía no se sabe bien qué fue, bueno, que le dijo, no, che, mirá, estoy viendo la repetición acá y estás cobrando mal. Se anuló todo eso en base a una decisión y se habla de la famosa injerencia de la tecnología en el reglamento y en el arbitraje del fútbol. Bueno, toda una polémica. Delfino ya recibió una suerte de apoyo de parte de las autoridades de los colegios de árbitro y demás, como diciendo, bueno, si hizo justicia, ganó Vélez. En realidad no hubo ningún perjudicado. Pero bueno, está siendo un precedente de algo que, digamos, que en principio no está autorizado. Sí. Que es que el juez, en este caso del partido, hizo justicia violando la ley, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque no se puede usar la injerencia de un medio electrónico. La muñeca del árbitro, se podría decir. Y de un no solamente de un medio electrónico y además de un tercero, que no es ni él, ni sus líneas, ni el cuarto. Ni nada de Así eso. Que bueno, vamos a ver cómo sigue esto, porque... Igual un papelón, chicos, ¿eh? Igual un papelón. Un papelón. Que te cobre el tipo, sí, ya estaba, claro. estaba fuera de la cancha. Bueno, entra de vuelta, le dijeron. No creo. Bueno, ¿te parece que hacemos una tandita y escuchamos un poco de música y volvemos con algunas entrevistas en instante acá en Solo Negocios? Sí, pero antes déjame recordarle a todos nuestros oyentes que tenemos una página web y que es www.solonegociosweb.com.ar y @solonegociosweb es nuestro usuario de Twitter. Prendimos la camarita, saludamos, como todos los lunes, buen lunes, buena semana, nos están escuchando y viendo a través de www.radioledonline.com y si estás en el celular o en la tableta también nos puedes escuchar por TuneIn. No, si escuchás y nos ves, si querés. Y nos ves. Si pinchan en la camarilla. Bueno, fíjate. No sé, tampoco sabrá. El lunes a la mañana. Sí. No sean tan exigentes, chicos. Bueno, ya volvemos. comunidad radial de la que todos pueden ser parte. www.radioledonline.com. Seguinos en Facebook. facebook.com/radioledonline. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Auspicia Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente. Si haces bien, te vuelve el bien. Y si haces mal, te vuelve el mal. Cuando jugás a la lotería, estás queriendo que la vida te mande algo grosso, ¿no? Si jugás oficial, ya arrancaste bien. Tu jugada sirve para hacer hospitales, para sanar chicos, para sumar seguridad, para que todos vivamos mejor. Cuando jugás clandestino, en cambio estás siendo parte de un delito, sumándote a un negocio oscuro e ilegal. Y si queremos que la vida nos mande cosas buenas, mejor empezar haciendo las cosas bien, ¿no? Jugar oficial es una buena acción, porque con cada jugada estás ayudando a tu provincia. Jugá oficial, porque si es clandestino, deja de ser un juego. Lotería de la Provincia, Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia al 0800-444-4000. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Auspició Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente. Seguinos en Twitter, @RadioLedOnline. Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Solo Negocios, con Sebastián Catalano. Volvimos. Una de las noticias de este fin de semana también, y de hoy, porque va a transcurrir, porque está transcurriendo en este momento, tiene que ver con un tema que ya comentamos acá en Solo Negocios, y es con las sanciones al Citi, al Citibank, a la filial local de Citibank aquí en Argentina. El Banco Central va a iniciar hoy una inspección integral, así la definieron desde el Central, en el Citi, en la filial local. La verdad que según lo que dice el Central, van a buscar saber si están dadas las condiciones para que no haya problemas con la operatoria que tiene que ver con los clientes del banco y con los trabajadores. Todo esto en medio de una polémica que se generó por la suspensión de la habilitación de Gabriel Ribicic, que es el CEO de la filial local. El Central lo suspendió como representante legal del banco acá en Argentina. Esto levantó un revuelo muy grande en distintas organizaciones del sector, digamos la Asociación de Bancos de Argentina, ABA, la Asociación de Empresaria Argentina, EA, y la Asociación de Comercio, LAMCHAM, que es la Cámara de Comercio de Estados Unidos con la Argentina, pidieron que se revea esta medida y hablaron que se está generando un daño a la entidad aquí en Argentina. Incluso Juan Curuchet, que es el vicepresidente del Banco Ciudad de Buenos Aires, sí, dijo, no el ciclista. Dijo que había definió como chavista esta medida del Central contra el Citi acá en Argentina. El fin de semana hubo una entrevista de Vanoli, que es el que dirige la entidad oficial y que publicó el diario Tiempo Argentino, donde Vanoli define como una medida que tiene que ver con la defensa corporativa. Que está todo fuera de lugar, todos estos reclamos de las entidades y demás que no tienen lugar. Recordamos que todo esto tiene que ver con un acuerdo que hizo el Citi con Griesa por el tema de los pagos de los bonos, sí, de los bonos locales, y que ahora lo pone en la mira del Central. Así que bueno, vamos a ver cómo sigue. Lo que pasó también a lo largo de este feriado, la semana pasada, es justamente esto que decíamos, que es la suspensión del CEO de Citi como representante legal del banco aquí en Argentina. Así que bueno, el Central está ahí mirando a ver si el Citi hace cumple su trabajo con respecto a la operatoria con clientes del banco y con sus empleados aquí en Argentina. estamos con una... Ahora, no, todavía no. No tenemos... No tenemos pensé que teníamos... No, te quería decir que hoy día 287 de la deuda desde que empezó todo este lío. ¿287? Sí, ya. Te descuidás y va a pasar un año ya casi. Desde que empezó el tema con los fondos buitres y desde todo eso. Desde que empezó, ¿te acordás que dijeron tienen 30 días porque el país se va preso directamente? Bueno, de ese día pasaron 287, señor. No pasó nada. No pasó nada. Bueno. Digo, pasaron muchas cosas. Sí, por supuesto, pero viste que en ese momento era, vamos a ir todos presos. Y la verdad que es un tema que hay que solucionar de alguna manera. Hay que ver cómo resolvemos esa cuestión. Bueno, ¿tenemos o no tenemos? No tenemos. No, porque si no seguimos, hay mucha información en esta mañana. Hay un tema que tiene que ver con la regulación del teletrabajo. Ah, bueno. Cada vez más es una modalidad que se usa, que es, obviamente, trabajar desde casa. Freelance. No siempre. Ah, bueno, puede ser relación de dependencia casa. Justamente, eso es lo que intenta regular el Ministerio de Trabajo, lo que va a tratar de regular el Ministerio de Trabajo en los próximos meses con un proyecto de ley que van a enviar al Legislativo, un proyecto de ley que se va a enviar desde el gobierno, desde el Ministerio de Trabajo. Sí. Y que va a incluir a la gente que trabaja en Argentina para países en el exterior. O sea, que hace trabajos, hay mucho de eso, sí. Que hace trabajos locales, teletrabajo local, en países, en otros países. La idea es equiparar condiciones de trabajo y derechos de los empleados. Me parece muy bien. Es un como decíamos, allá había un proyecto que fue elaborado en el 2007 que no llegó a ser tratado por el Congreso. Este proyecto se modifica, se incluye a la gente que trabaja, que son transfronterizos, que ¿sí? trabajan fuera del país. Le van a dar, también el proyecto nuevo contempla que se compense algunas cuestiones como gasto de energía, de energía eléctrica, gasto de internet y más, todo lo que vos usás en tu claro. casa, que tu empleador te lo cubra. Y mínimamente. Y sí, porque digamos... No te digo que te pague el almuerzo, pero... Y por ahí también. Pero internet, sí, chicos. Y también que el teletrabajo tenga un carácter reversible. O sea, si una empresa manda, por ejemplo, a un trabajador a teletrabajar, así se dice, sí. medio trabalengua. Pero era un trabalengua, así estaba complicado. Que esta situación pueda volver para atrás. Después que el tipo, una vez que ya trabajó en su casa, no es que, bueno, ya trabajaste en tu casa, no volvés nunca más a la empresa. No, no. Que no. pueda. Porque también se usa para flexibilizar de alguna manera el trabajo. Claro. Y demás. No, esa persona que fue a trabajar por algún motivo durante un tiempo a su casa, pueda volver después a trabajar. Mita estaría bueno. Exactamente. Bueno, así que el Ministerio de Trabajo tiene un programa que se llama PROPET. Que se llama Programa de Teletrabajo para Empresas Privadas y que ya integran como 40 empresas, entre ellas Telecom, YPF, Cisco, sí. IDEL y demás. Y según datos del PROPET, la mayoría de las empresas que están en este programa tienen entre el 5 y el 10% de su plantel de empleados que trabajan bueno. en la modalidad teletrabajo. Algunos todos los días de la semana, otros algunos días nada más. El viernes es bastante común que la gente teletrabaje desde sus casas. Viernes y lunes. Por ejemplo, Cisco tiene el 95% de sus empleados sí. acá en Argentina que hacen teletrabajo. Casi todo funciona de manera descentralizada. Y Telecom tiene unos 1.600 empleados que teletrabajan desde sus hogares. Bueno, cada vez más. Está buena, está buena. Está buena. Está muy buena. Para mí está bueno mitad y mitad. Tampoco todo en tu casa porque después... dejado, uno termina mal, termina no, muy está, dejado. Está buena la opción, está buena la opción, está buena tenerlo como opción, que las empresas lo tengan como opción, sí. y está bien que el Ministerio de Trabajo regule lo más que se pueda esta modalidad. Podemos hacer una entrevista de que eso se equiparen derechos, vamos a hacerla dentro de poco. Una entrevista que yo sí quería hacer sí. hace mucho tiempo para unar temas que hablamos siempre acá, que son deportes y negocios, tiene que ver con charlar un poco cómo se unen estas dos cuestiones. Sabés que el mundo del sport management y de los negocios vinculados al deporte tiene cada vez más peso y más trascendencia. Siempre hablamos acá un poquito siempre de hablamos con eso, pero ahora vamos a hablar con un especialista. Ah, muy bien. Estamos en comunicación con Hernán Etienot, que es director del Centro de Sport Management del IAE Business School. Vamos a hablar con él, están organizando un evento, después les vamos a dar más datos que tiene que ver con esto en Rosario, en algunos días. Así que la idea es repasar este tema de cómo se mezclan estos dos mundos que tanto nos gustan. Hernán, buen día, ¿cómo estás? Hola Sebastián, ¿qué tal? Encantado. Bueno, muy bien, gracias por recibirnos en esta mañana. No, por favor, es un placer. Estamos acá con Pablo Alegre, también otro profesor del IAE Business School, que está en estos temas también más enfocado en la parte de marketing dentro de la parte de deportes. Y bueno, estamos armando este centro de Sport Management que, como vos decías, buscamos vincular la parte del mundo corporativo, el mundo del deporte, en varias maneras se vinculan, que vos preguntabas antes. A ver, ¿no? Por ejemplo. Sí, decime. No, por ejemplo, te decía justamente eso, dame un ejemplo de cómo se vinculan. Mirá, tenemos varias cosas. Nosotros queremos enfocarnos en desde los deportistas que se van al mundo de las empresas hasta las empresas que se van al mundo del deporte, que eso es lo que más estamos viendo hoy por hoy en marketing deportivo, ¿no? Empresas que usan la imagen del deporte para presentarse mejor, desde Nike con Tiger Woods hasta empresas haciendo bancos, haciendo sponsor en el fútbol o cosas por el estilo. Pero creemos que eso es la parte más de marketing y también nos queremos meter en la parte de management deportivo, que es una falencia importante. Recién ustedes hablaban de incorporación de gente a la sociedad, tal vez gente marginada o cosas por el estilo. El deporte ahí tiene mucho, hay muchas entidades que tal vez no están bien gestionadas y tenemos mucho para contribuir ahí, haciendo un historial. Así como empezaron las empresas con gente que se desarrollaba para satisfacer demanda, tuvimos el deporte amateur, después se profesionalizó, después nos metimos en una etapa donde el deporte tenía que ser un modelo exitoso financiero y todos empezamos a mirar más los números. Y hoy empezamos a ver modelos de entidades deportivas que están más relacionadas con vínculos con stakeholders, llamaríamos, en el mundo corporativo, ¿no? Con los medios, con las ciudades, con la inclusión social, con los deportistas. Muchos modelos diferentes de negocios que se van desarrollando. Bien, ¿y cómo es esto? ¿Las empresas buscan deportistas para incorporarlos a su ambiente corporativo, digamos? ¿Cómo es esta cosa? Digamos, el deportista es una figura que siempre tiene que ver con la superación, con el desarrollo personal, con superar esfuerzo, con tipos, hombres y mujeres que se esfuerzan para conseguir metas, digamos. ¿Las empresas están detrás de ese deportista por ahí semiprofesional? Obviamente que el deportista profesional por ahí busca otros rumbos, o una vez retirado, por ahí sí puede empezar una vida corporativa, pero ¿eso es un camino que se está dando? Sí, creo que el camino que más tenemos visto es la asociación de empresas con la marca de un deportista como deportista. Ah, ok. Mientras es deportista, claro. Se está dando, se ve mucho, lo vemos, por ejemplo, en empresas que buscan la charla de un deportista como inspiración, eso se está dando bastante. Tenés deportistas que están muy bien formados, a veces asociamos a un deportista como alguien muy humilde, poco formado, pero depende mucho, hay efectos también inclusive en diferentes deportes, la gente está preparada distinta. Nosotros tenemos trabajando con nosotros una ex persona que estuvo en el seleccionado de vóley históricamente, y tiene su máster hecho y demás. Tenemos muchos jugadores de diferentes deportes, muchos deportistas que han pasado por aulas nuestras tratando de formarse y seguir formándose. Entonces, eso también lo tenés, ¿sí? Son diferentes modelos de vinculación que hay. Por ejemplo, ¿quién? ¿Me das algún caso que te parezca emblemático o destacable en Argentina de alguien, de algún deportista que hizo una carrera corporativa y que da charlas y demás y que es una persona que se destaque o por lo menos en este incipiente modelo del deportista que sirve como ejemplo en el mundo corporativo? Sí, Sebastián, yo soy Pablo Alegre. Pablo, buen día, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias. Bueno, un caso emblemático, hemos tenido un caso emblemático, recuerdo, fue ya hace unos 7, 8 años en nuestras aulas, estaba quien fue arquero de River y de Independiente, el José Perico Pérez. Ajá, claro, sí. Claro, que él tenía negocios, era un dueño de pyme, digamos, de pequeña y mediana empresa, pero muy bien desarrollada y muy profesional, y así todo decidió pasar por las aulas para formarse mejor aún todavía. Tenemos casos como X González también, que ha venido a hacer el mismo programa hace 3-4 años porque tenía sus empresas particulares. Otro exfutbolista. También exfutbolista, ¿no? Generalmente sí, hemos tenido mayoría de gente que ha estado relacionada con el fútbol, pero aparecen deportistas que están desarrollando negocios y, como dijo recién Hernán, también deportistas que buscan en algún punto ver cómo pueden mejorar su forma de presentar conferencias cuando los contratan para que ellos den experiencias en cuanto a gestión de equipo, liderazgo, cómo enfrentar situaciones de alto estrés, de alta presión, y por eso las empresas lo están buscando bastante y buscan referentes. Entonces van en búsqueda de estos deportistas y ellos a su vez, estos deportistas, creen todavía. Entonces hay referentes que han aparecido en los últimos 10 años por nuestras aulas buscando este tema, ¿no? Bien, bueno, ustedes van a organizar un evento el 14 de abril, el martes 14 de abril, en el Hotel Rostower en Rosario, que tiene que ver justamente con estos temas, ¿no? Con unir el mundo deportivo empresarial. ¿Hay algún van a ser estos temas de los que estamos hablando? ¿Va a haber algún otro foco además que no hayamos tocado? Bueno. Ajá, tú es uno de los focos que van a tocar. Lo pusiste incómodo con la pregunta, Sebastián, sí, me parece. Me cortó. Bueno, vamos a ver si recuperamos la comunicación. Si recuperamos la comunicación. Hablábamos con Hernán Etienot. Y Pablo Alegre. Y Pablo Alegre, que son del Centro de Sport Management de el IAE Business School y que van a hacer, como decíamos, un evento en el Ross Tower en Rosario el próximo martes 14. Es un evento sin cargo, pero que hay que inscribirse. Así que métanse en la página del IAE, sí. IAE.edu.ar, creo, lo vamos a poner después en solonegociosweb.com.ar, en nuestra página de internet, bien la dirección donde se pueden... donde se pueden inscribir para este evento que es, reiteramos, sin cargo. Costo. Es gratuito, exactamente. Bueno, así que si quieren aprender un poco más está bueno. Sobre esto del deporte, de los negocios y de cómo se cruzan estos dos universos, ahí en el IAE, el próximo 14 en Rosario, van a poder enterarse de más de estas cuestiones. ¿Vamos a una tanda, te parece? Vamos a una tanda a escuchar algo de música y decirles que este programa y todos los anteriores lo pueden encontrar en www.solonegociosweb.com.ar y @solonegociosweb es nuestro usuario de Twitter. ¡Ya volvemos! Aquí, aquí, nada es personal. Son solo negocios. Tengo los auriculares que me van a reventar del volumen. Sí, yo también me doy cuenta, pero cuando, viste, cuando volvemos a un tema musical, generalmente. Bueno. Estábamos escuchando los Hives, ¿eh? Magnífica musicalización de nuestro operador Juan. ¿Qué escuchábamos, perdón? The Hives. Ah, The Hives, bien, bien. Sí. Yo vi a los Hives. Sí, ya sé. No sé dónde era. Yo los vi también. Increíble el show que dan. Le diría el nombre del cantante, pero es impronunciable, chicos. No sé. Son. ¿De dónde son? ¿Suecos? Suecos, por ahí. Suecos, por ahí, ¿no? Por arriba. Por ahí, o... rubios de por ahí arriba. Por arriba, sí. Bueno, perfecto. Tenemos otra nota, nuestra habitual nota de emprendedores. Vamos a hablar con Dominique Duhomne, que es fundadora y presidente de NerdBunker. Dominique, buen día, ¿cómo estás? Hola, buen día, muchas gracias, ¿cómo están? Bien, muy bien. Dominique, ¿querés contarnos un poquito de qué se trata NerdBunker? O les Nerds, cuento, lo dije bien, ¿no? Sí, lo dije sí, totalmente. Bien. Es nerdbunker.com y es un mercado online para estudiantes universitarios en donde pueden comprar y vender contenido académico que ellos mismos generen, como apuntes, resúmenes, tesinas, trabajos prácticos, modelos de examen, y es una plataforma de registro y publicación gratuito. Ah, mirá qué interesante este modelo de venta, ¿no? Sabíamos que había algunas cuestiones colaborativas en cuanto a, bueno, pongo mi... monografía online para que alguien la vea, pero no había un tema transaccional. Sé que existe por ahí algún otro proyecto en algún lugar del mundo que tiene que ver, sí, con compra y venta. Me parece interesante este modelo así, donde el estudiante puede hacerse de alguna manera de algún fondo fruto del trabajo que genera con su estudio, ¿es así? Totalmente. A partir de nerdbunker.com, los estudiantes, lo que buscamos es que los estudiantes puedan capitalizar ese esfuerzo que generaron por su trabajo. Y si bien existen otras plataformas de colaboración, como vos bien decís, no existe en Latinoamérica un modelo que les permita esto. Y bueno, por otro lado, la plataforma está avalada por centros de estudiantes, como es el Centro de Estudiantes de la Universidad Torcuato Itela, y cuenta con diferentes aplicaciones que no tienen estos otros sitios, ¿no? Por ejemplo. Como una previsualización del material, comentarios por parte de la comunidad nerdbunker.com, rankings, y bueno, este aval de centros de estudiantes que bueno, que no cuentan con otras plataformas. ¿Y cuál es el digamos el modelo de negocios para ustedes como compañía, como proyecto, como emprendedores, detrás de este mercado, por así decirlo, de material académico de alumnos? ¿Y docentes también? Me imagino, ¿docentes también participan o solo alumnos? Totalmente, ¿no? Eso es súper importante porque no hay una plataforma que le permita a los docentes y a los investigadores poder publicar y cobrar por su trabajo en la red. Entonces, nosotros también somos la primer plataforma que les permite hacer eso y es súper importante. Y nosotros intermediamos entre las dos partes, somos intermediarios, las compras y ventas son ilimitadas, así que un mismo documento que sube una persona puede venderse de manera ilimitada. Ajá, bien, perfecto. Bueno, y te preguntaba yo el modelo de negocios para ustedes. ¿Cómo es es un modelo de negocios publicitario? ¿Cómo es el modelo para NerdBunker? Bueno, en principio nuestro modelo de negocios es ser este intermediario entre los estudiantes o profesores jóvenes e investigadores, ¿no? Seguramente en una segunda etapa tendremos un modelo publicitario también. Ah, la idea, por ahora no tienen, o sea, por ahora la idea es generar volumen de usuarios y después irían hacia un modelo más publicitario, ¿es correcto eso? Sí, en realidad, claro, es esta intermediación, cuidamos mucho a los usuarios, está hecho a medida del universitario, no queremos realmente bombardearlos con publicidad, cuidamos mucho la plataforma, desde el diseño, desde las aplicaciones, desde todo, así que en principio sí sería esta intermediación, ¿no? ¿Y es gratuito para el vendedor? ¿Es gratuito? ¿Ustedes cobran un porcentaje de la transacción? nosotros cobramos un porcentaje de la transacción, pero es gratuita la publicación y el registro, ¿no? Ajá, bueno, ¿y hace cuánto que están online? Y hace un mes y medio, en pleno lanzamiento. Están en pleno lanzamiento. Sí, hemos tenido muy buen feedback, estamos teniendo un promedio de 200, 300 registros mensuales, que va, diarios, que va aumentando. Así que muy contentos con el feedback que estamos teniendo por parte de los estudiantes. ¿Y cómo ves por el momento el tema de qué se ofrece, qué se pide, qué se vende? Por el momento, ¿por dónde pasa? Me imagino que esto puede ir variando, pero digo, por el momento, ¿por dónde pasa el interés tanto de los que publican como de los que buscan contenidos? ¿Qué tipo de material? Totalmente. Primero, bueno, es material de todo. Se venden en general muchos apuntes. Y los que nos parece súper interesante es que, por ejemplo, compran mucho de las provincias, entre las provincias. Por ejemplo, hay muchas compras de Córdoba a Buenos Aires, de Mendoza a Buenos Aires, diferentes lugares, ¿no? Se abre un poco el juego en ese sentido, cosa que nos resulta muy interesante porque está en nuestra razón de ser el hecho de querer ser, bueno, obviamente global, pero bueno, en principio empezamos por una necesidad que detectamos en el mercado acá en Argentina. Y se está dando en toda Argentina, ¿no? Tenemos muchos registros de estudiantes de provincia. Bueno, mucha suerte con este proyecto, Dominique. Yo cuando veo acá en tu CV que sos fundadora de ASEA, que es la Asociación de Emprendedores de Argentina, ya hemos hablado con varios de los otros fundadores, que son varios de esta joven asociación de emprendedores. Quería preguntarte cómo ves vos a la asociación, cómo es que está evolucionando. A todos le hago un poco la misma pregunta para tratar de ver cuál es la visión de cada uno con respecto a la asociación, cómo va a ir creciendo, cómo lo ves. Mirá, nos resultó súper interesante. Soy parte también con mi hermana, con Madeleine Duhovne, que es socia del proyecto. Fuimos invitadas a formar parte de esta Asociación de Emprendedores Argentinos desde su fundación y, bueno, buscamos con la asociación promover y defender el emprendedurismo, ¿no? Somos un grupo de jóvenes entusiastas y estamos organizados para promover esto, el emprendimiento, ¿no? Y facilitar y potenciar emprendedores de todos los rubros, edades y realidades a lo largo del país. Bueno, y el tema de los vinos, ¿en qué quedó? Me acuerdo de haberte visto en alguna nota periodística con tu bodega boutique de vinos. ¿Seguís? Totalmente. No, bueno, eso fue un proyecto puntual que la verdad no fue súper bien. Fue una edición limitada de vinos que lanzamos junto a Nacho Viale. Y fue súper bien, ganó muchísimos premios, estuvieron en los mejores restaurantes. Sí, recuerdo. Bueno, ya está. Fue un proyecto puntual. Se vendieron todos los vinos. Se vendieron todos y bueno, no se descarta para un futuro, pero fue un proyecto puntual. Bueno, perfecto. Bueno, Dominique, muchas gracias por la comunicación en esta mañana. No, muchísimas gracias a ustedes. Te mando un saludo. Hablábamos con Dominique Duhovne, que es fundadora y presidente de Nerd Banker, ahí lo ven en Nerd Banker como banco de nerds, por ahí podría ser. Sí, Nerd Banker, así justamente, .com, ahí tienen para comprar, vender. O arroba Nerd Banker también. O arroba Nerd Banker. Nerd Banker en Twitter, se me traba un poco la lengua con Nerd Banker. Es un juego de palabras. Exactamente. Bueno. Vamos a ir a la última tanda. Breve. Debemos una tanda. Debemos una tanda con compromiso con nuestros anunciantes, a los que agradecemos muchísimo. Siempre. Y les mandamos un beso y un abrazo muy grande desde acá. Ya volvemos. ¿Crees que a la radio de hoy le hace falta algo? Vení a Radio LED y hacelo. www.radioledonline.com. Auspicia Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente. Si haces bien, te vuelve el bien. Y si haces mal, te vuelve el mal. Cuando jugás a la lotería, estás queriendo que la vida te mande algo grosso, ¿no? Si jugás oficial, ya arrancaste bien. Tu jugada sirve para hacer hospitales, para sanar chicos, para sumar seguridad, para que todos vivamos mejor. Cuando jugás clandestino, en cambio estás siendo parte de un delito, sumándote a un negocio oscuro e ilegal. Y si queremos que la vida nos mande cosas buenas, mejor empezar haciendo las cosas bien, ¿no? Jugar oficial es una buena acción, porque con cada jugada estás ayudando a tu provincia. Jugá oficial. Porque si es clandestino, deja de ser un juego. Lotería de la Provincia. Buenos Aires. Activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia al 0800-444-4000. Auspicia Claro. Es simple. Es claro. La tecnología y su uso responsable es un compromiso de todos. Por eso Telefónica acompaña formando a adultos y niños en su uso responsable. Porque sabemos que además de brindar el mejor servicio de tecnología y conectividad segura, es nuestro compromiso que sepamos cómo usarlos responsablemente para que estés conectado sin desconectarte de todo lo demás. El buen uso de la tecnología nos une, nos cuida y salva vidas. Telefónica. Auspició Grupo Telecom. Una mirada diferente para un mundo diferente. Síguenos en Facebook. facebook.com/radioledonline Radio LED, una nueva forma de entender la radio. Porque nada es personal, solamente se trata de negocios. Ahí sí, me cayó. Esta tos. ¿Qué escuchamos, Yamila Betty? Escuchamos Magic Numbers, ¿con qué tema? Forever Love. Bueno, muy lindo tema, ¿eh? Muy lindo. Sí, la verdad que sí, la estamos pasando bien el lunes acá en la radio. Bueno, no la vas a pasar tan bien si tenés auto, porque aumentan las naftas. ¿Otra vez, Sebastián? Hoy. Alrededor de 1%. Esto más o menos se traduce en unos 10 centavos por litro en las estaciones de Capital Federal. Ya hubo ajustes en febrero y en marzo. Recordamos que el año pasado, creo que bajaron. Sí, claro. 5%. Bueno, ya venimos con aumento. A ver, en la Capital Federal, YPF sí. Vende el litro de nafta super a 11 pesos con 50, la premium a 12,96. Y el gasoil, así se dice, a 10.46. Y hay un dato acá que creo que lo pone Infobae, que además de esta nota, comunica o destaca un dato de la Cámara de Productores de Equipos Completos de Gas, CAPEC, que dice que muestra cómo se han incrementado el pasaje de de nafta a gas en los autos. Ay, claro. Se hicieron 180.000 conversiones en todo el país en 2014. Esto es casi un 33% más que el año anterior, que el 2013. Así que también, junto con el aumento del precio de las naftas, aumenta el uso del gas licuado. Y bueno, es que hay mucha diferencia. Mucha diferencia. Mucha diferencia. Sí, alrededor de 15.000 pesos está más o menos, la instalación del... ¿La instalación? Ah, ¿estuviste averiguando? Bien. Sí, justo mi hermano está, así que puedo dar datos certeros. Pero alrededor de 15.000 pesos, sí. Bien, me parece perfecto el dato familiar. El dato familiar que... Sí. que decirle a tu hermano, que ya que está pensando en ponerle gas al auto, también va a tener más peajes en más barrios. Pero, ¿cómo puede ser? Hoy en la ciudad de Buenos Aires hay unos 4.000 estacionamientos medidos en la Comuna 1, que es la zona de Retiro, San Nicolás, todo la zona del centro, Constitución, todo el corredor, digamos, del centro, de abajo, cerca del río. Después tenés la Comuna 2 de Recoleta, la Columna 3, que es Balvanera y San Cristóbal, en la zona de Congreso, y la Columna 14 en Palermo. Todos esos lugares ahí, en estas cuatro comunas, hay unos 4.000 espacios medidos con mucha concentración de vehículos también. Bueno, olvídate, va a haber muchos más. Va a haber en Almagro, en Boedo, en Villa Pensé Crespo, que tenía que ser al revés. En Colegiales, Caballito, Chacarita, Villa Ortuza, van a poner un montón de nuevos peajes. No sé en dónde lo van a ubicar. Lo van a ir reubicando en todos estos lugares de Capital Federal. Una noticia que tiene que ver con tecnología y con eso nos vamos a despedir en esta mañana. No me digas, tiene que se pasó el programa algo, tan rápido. Se nos pasó volando. Tiene que ver con algo que me encantó, que anunció Amazon la semana pasada, que son los Amazon Dash. ¿Los viste? No. ¿Los botoncitos? Sí. ¿Auspiciados? Sí. Bueno, excelente Amazon, invento, chicos. Muy bien. Excelente. Amazon te vende una especie de llavecita, ¿cómo decirlo? Como una especie de USB chiquito que se pega, que viene auspiciado. Botones. Un botón. Botón. Que, por ejemplo, está auspiciado con una marca de polvo para lavar la ropa. Sí. Vos pegás ese botoncito. En el lavarropa. En el lavarropa. Viste que esto es efímero. Nunca uno sabe cuando se queda sin jabón en polvo. Totalmente. Eso es así. Entonces te quedas, tú apretás el botón y te llega a tu casa. Te hace este botón que está conectado. Está conectado a internet. Está conectado a tu Wi-Fi y que muchas veces. Y que también. Si vos lo querés programar para que hagas la confirmación por medio de una aplicación en el celular, para no hacer cosa que venga tu hijo y le dé el botón. Claro, póngalo alto, porque por ahí viene el nene y le aprieta y le llega después ponerle 20 cajas de jabón en polvo. Dos toneladas de jabón en polvo. Bueno, esto está para un montón de marcas. Sí. Ya hay 18 botones entre marcas de café, Esa bueno, también está buena, porque suponete que también te quedas sin café. Capsulitas y todo eso. Ahí pegado en la cafetera. Tiki. Es algo medio del primer mundo, ¿no? Porque. Pero bueno, está bien, este botoncito se conecta, que se programa Wi-Fi, años. No hace nada, que nos lleguen unos años. Las notas periodísticas que surgieron con esta innovación de parte de Amazon en los Estados Unidos también hablan de. En España hay un caso de Telepizza, que es una cadena muy grande de venta de pizza, obviamente, que tiene su Click y Pizza, que es un botoncito que vos lo pones en la heladera, como si en lugar del imán, pones el botón, lo programás con tu sabor preferido. Y después apretás. Sí, total, pedís siempre el mismo. Y te llega una de musa o te va llegando a medida que vas apretando. Eso es ¿Lo traen los drones? Es el mega futuro. Sí. Viste que las notas de la casa conectada y de la domótica. La casa y demás, inteligente. Yo que escribo tecnología hace más de 10 años en distintos medios gráficos. Sí, vos ya venimos hablando, prometiendo la heladera que te hace la lista de los mandados sola y se complica, no siempre pasa. Lo único que tenemos hasta ahora es que te hace los cubitos. No, lo digo en serio. Éramos tan pobres. Tres empanadas. No, éramos. Pero tan en su momento pobres. Fue una cosa de loco. ¿Ustedes se acuerdan de decir la heladera con. No? Era como fantástico. Cuando vos decís. Significa es la paleta que le baja el hielo. Estamos. No, si bien hay gente que nos está viendo en este momento con la camarita, es el. Claro. Significa, le decimos para los que nos están escuchando, es ese. Esa caída de hielo que es casi mágica. Una catarata, sí, de hielo. Una cosa hermosa. Tremendo. Ahí nos caen los hielos. Sí. Bueno, nos estamos yendo. Queda un minuto de programa. Bueno, pará. Y en base a esta noticia quiero decir que le mando un saludo al señor Ricardo Samedman, que seguramente nos está escuchando. Yo y que hablamos no sé. Déjame pensar de un poquito. Esto más extendidamente contra el Le remando un re saludo. Un re, y que Dios te rebendiga. Bueno, series. ¿Qué estás viendo? Rápido. Pará. Murder. Ayer vi, creo que fue el último capítulo por Sony. How to Get Away with Murder. Ay, cómo se me complica decir eso. Pero, sí, bueno. O cómo asesinar y salirte con la tuya. Cómo asesinar y engatusar a alguien. Claro, y mentir re bien. Y que digo como así, como un giro un poco bien, esperado. Bien, lindo final. Pero sí me gusta, claro, que cada temporada como mantenga la trama, pero se reinvente un poco la serie. Está muy bien. Está muy bien y deja abiertas cosas para la que viene, que ya está confirmada. Ya está confirmada. Sí, por Dios te pido, porque me quedé... Nos quedamos con la garganta. ¿La viste? Digo, con las emociones en la garganta. Una catarata de emociones. Bueno, vi Bloodline. Ah, ¿y qué onda? Serie nueva de Netflix. Sí. Lindo. Novelón. Bueno. Hice algún comentario en Facebook, para ahí, para mis amigos seguro lo vieron. Linda serie, pero novelaza, ¿viste bien? Tiene ritmo, es una novela actual, pero tiene como una trama media de culebrón. Pero está bien, me gustó. Necesito ahora serie porque ya están empezando a terminar toda la temporada. Presta atención si la ves, están escabeando toda la serie. ¿Toda la serie? Es en Key West, en el sur, en el más sur de la Florida, casi cercano a Cuba, digamos, hace calor. En la puntilla. Hace calor y todo demás. Está todo el tiempo escabeando. ¿Birra? Y no les pega mal, ¿eh? No, están todo el tiempo tomando birra. Todo el tiempo y después sale mucho whisky y tequila. Mire. Pero yo te digo que es como una... ¿Viste? How I Met Your Mother también, chicos, están pero, todo el no, tiempo no, ahí. Pero viste que hay algunas series, por ejemplo, a ver, The Killing. En The Killing, que es en Seattle, llueve todo el tiempo. Es una de las características de la serie, obviamente que tiene que ver con la característica geográfica del lugar, pero también tiene que ver con la opresión y con todo lo que pasa y demás. La gran tiene muchas escenas en exterior, muchísimas de ellas es bajo lluvia. Pero está perfecto que refleje cómo es Acá, la realidad del, una de las características, y que está hecho a propósito, porque no hay forma de que sea, no hay forma, porque una vez que le pones un porrón al protagonista... Y le pones en la segunda viaje. Y la tercera. Y la madre se va y se sirve un whisky, qué sé yo. Hay todo un tema que tiene que ver con reflejar este tema de hace calor. Que ahí la gente es de buen tomar. No sé si la gente en general, por ahí la gente que igual se nos va a enojar con nosotros y le decimos que toman mucho. Pero, bien, pero por lo menos relajado. Esta familia de la serie le da. Escabia que, ¿sabe qué? Te la voglio dire. Bueno, nos vamos a ir. 6 días faltan para la quinta temporada de Game of Thrones. Y empieza Mad Men. En HBO también. On Demand. Sí, empieza Mad Men también. Y bueno, el 12 de abril. Y para aquellos que no tengan HBO On Demand, esperar un día más. Para ver cómo hacemos para verlo. En el supuesto caso de que hagan algo. Bueno, vamos viendo. Que se la bajen, aunque un amigo se las baje. Que un amigo se las mande de allá, qué sé yo. Bueno, amigos, nos vamos a ir hasta el lunes que viene. Repitamos todos nuestros. Twitter sí. Y todo eso. Primero quiero decir que nos están escuchando barra viendo por www.radioledonline.com como hacen siempre o por TuneIn a través de sus tabletas, sus dispositivos móviles. Perfecto. Nuestra página web donde eso, van a escuchar. Eso quería saber, eso. Sí, pero te lo dejo para el final, ¿viste? Como que te hago desear un poco. Sí, digo, se lo olvida. Te juro que digo, se lo olvida y no. Lo dice siempre. Chicos, te juro que estamos tomando mate. Bueno, www.solonegociosweb.com.ar es nuestra página web. Ahí van a encontrar este programa y todos los maravillosos anteriores que ya tenemos un montón. Y @solonegociosweb es nuestro usuario de Twitter. Ahí nos dan seguir y después retuitear, favoritear y todo eso. Bueno, que mandamos, todo suma. Le agradecemos mucho a nuestro operador que nos ha atendido tan genial. Bien esta mañana. Está tomando agüita. Todo muy decir. Rico, le digamos, sí, está todo perfecto, todo muy bien. Nos han atendido bárbaro. Espectacular. Bueno, le mandamos un saludo también a la gente de Loray. Por supuesto. Comunicaciones, que son nuestros productores comerciales. Y nos vamos hasta el lunes que viene. Hasta el lunes que viene. Adiós. Esto fue Solo Negocios. Business en la radio. La semana que viene, más. Seguinos escuchando en www.solonegociosweb.com.ar o en nuestra cuenta de Twitter @solonegociosweb. Radio LED. Una nueva forma de entender la radio. La cultura rock necesita su lugar. Para eso estamos nosotros. Rocomotora. Actualidad, entretenimiento, cultura y mucho rock hacen de Rocomotora una cita obligada. Cada jueves a las